Nos parecemos a los frascos de caramelo, que son distintos, pero al mismo tiempo son uno. Caramelo porque es algo que está en la boca de todos. Y somos distintos, por eso es surtido. Hay distintas clases de música, cada uno hace su tema. Tenemos un contenido diverso. Varios colores. Tenemos una buena idea. Distintos temas. Como una familia nos sentimos nosotros. Grupo de armonía. Un grupo solidario, un grupo que cuando falta alguno nos hablamos por Facebook. Hacemos radio para sentirnos bien y para compartir momentos lindos. Divertirnos e informarnos de una forma distinta. ¿Quiénes somos? ¿Qué pregunta? Somos Caramelo del Surtido. Los Caramelos Surtidos hace un año que no podemos encontrarnos de manera presencial, pero tratamos de sostener cada semana un encuentro de manera virtual. Esta vez queríamos compartir con toda nuestra audiencia qué es lo que pensamos sobre el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. ¿Qué para mí, viste, trabajar? ¿Qué es el trabajo para vos, me preguntás? Bueno, el trabajo es para mí es una ocupación que tenemos las personas para poder llevar adelante la economía y también para generar riqueza. Existen muchos trabajos, sí, eso es cierto, pero las personas tienen que estar capacitadas para poder realizar ese tipo de trabajo. Y el trabajo para mí es algo importante que todas las personas necesitamos tener para poder llevar adelante el hogar. Yo creo que el trabajo es esencial para todo ser humano y vital. Digamos, cuando uno no trabaja, se empieza a un poco a deteriorar psicológicamente, físicamente. Y el trabajo es para todos, digamos, para todas las personas, para todos los seres humanos. El trabajo bien hecho y bien específico se emplea como una profesión, como un oficio. Cuando uno no trabaja, se empieza a atrofiar, se empieza a enfermar. Como quien dice, el trabajo es salud, el trabajo dignifica y el trabajo mejora el estilo de vida de una persona. El trabajo es una responsabilidad y vivir día a día. Y es una forma de sobrevivir. Si no trabajas, ¿qué vas a tener? ¿Viste? No vas a tener plata. Y es lindo, ¿viste? Tener un trabajo. Hago radio, así que está día a día, viste, enfrente de micrófono, viste. Esa es la idea, viste, en lo que yo tengo. Doña Luisa va recogiendo por la mañana el café y después se va cantando a venderlo al almacén. Chiquito trabajé en granjas rurales. También corté el yuyo de la soja, la maleza de la soja. Bueno, también trabajé de vendedor ambulante y vendedor y atendí un negocio. Trabajé de albañil y de pintor. Trabajé albañilería y limpieza. He trabajado de muchas cosas. Comencé desde muy pequeño a trabajar de agricultor. Después pasé por metalúrgico, por vendedor en la primera alborada. Y con el paso del tiempo comencé a trabajar en distintas tareas. Por ejemplo, en cadencia de cobar. Gracias a Casa de Paraná. Laboré 4 años en una panadería, aprendí lo que es hacer pan, también aguanté el sueño. A los primeros días hay que acostumbrarte en panadería porque te hay que aguantar el sueño y al otro día venías a tu casa y viste que no podés dormir, así que tenés que levantarte. También trabajé de músico. Y soy técnico de fútbol, aunque no soy periodista deportivo, pero soy técnico de fútbol y de básquet. Y después trabajé en una radio de operador, también trabajé limpiando los colectivos. ¿Sabes qué hago lindo para mí? Está en Caramelo Surtido, siento panadero, siento poeta, siento locutor de radio, hago teatro, soy actor también. Caramelos Surtidos. El único programa de radio masticable. encuentro, romance, democracia, humor, sueños. La Casa del Paraná, el Puente y la Universidad hacen caramelos surtidos. Si no te gusta, te devolvemos el oído. ¿Cuál fue el trabajo que más me gustó hacer? Trabajar en Central, porque para mí es la pasión, es una pasión que yo sentía. El trabajo que más me gustó fue cuando trabajé en los Odomota, trabajando 10 horas diarias, produciendo y también ocupando mi mente y mi tiempo en el trabajo que realizaba en esa empresa, porque me sentía bien trabajando, me sentía útil y también sentía la capacidad que tengo para seguir trabajando y bueno, es algo que me agradó y bueno, que pasó en mi vida anterior. No trabajé mucho tiempo, pero me sirvió suficiente como para poder aprender y llevar adelante un trabajo. Me gustó trabajar algo de robótica, me encantó. Y bueno, hasta el día de hoy quiero disfrutarlo, no puedo. El trabajo que más me gustó trabajar fue de músico en Casilda, que me pagaban los viáticos, no me pagaban mucho. Bueno, tenía 16 años, 15, y organizar eventos culturales. Y también trabajé de futbolista cuando fui chico. No se puede decir que trabajaba, pero me pagaron, me jugaba por el sándwich y la coca, el sándwich y el mate cocido, se puede decir. Me pagaron cuando hice un par de goles en una final, un gol. También me gusta lo que hago en Caramelo Surtido, aunque no me pagan, pero lo veo como un trabajo. Es un lindo laburo, la verdad es que la radio me encanta. La radio tiene algo único, ¿viste? Que vos, ¿viste?, podés llegar, ¿viste?, a la gente que está en sus hogares, que te está escuchando, ¿viste?, al otro lado, ¿entendés? Eso me gusta a mí, que, ¿viste?, que la gente que te escuche se sienta bien. Lo que estoy haciendo ahora, que es grabar música, no grabar música de otros, sino grabar mi propia música con instrumentos, con voz, hacer canciones y todo lo demás. No me asusta ni el trabajo que sea duro, lo importante es que no nos falte el laburo. ¿Qué pregunta la salud mental y el laburo, no? ¿Qué pregunta? Esto es para toda esa gente que piensa mal que de nosotros, que nosotros, viste, nos laburamos, que estamos, viste, en otra casa, que, viste, que recibimos las pensiones, pero no. Yo sé que, viste, también ahí también, viste, compañeros también, viste, que labura también, con Mariano González también, que labura también, la reina también. El trabajo y las personas que tienen problemas de salud mental, me parece que es fundamental para mantener tu mente ocupada en algo productivo, es bueno y es saludable porque uno necesita trabajar para sentirse útil y también para dignificar nuestra vida. Y pienso que la salud mental dentro de todo eso juega un papel preponderante y que es muy efectivo para seguir la vida, amando la vida y bueno, y amando a todos aquellos que te aman y te ayudan, ¿viste? En una palabra lo resumiría como eficaz. Bueno, con el trabajo y la salud mental pasa que para mí tendrían que dejar trabajar a la gente que tiene una pensión de discapacitado, más discapacitado mental, y no sacarle la pensión, dejar que trabajen y que la plata que cobren los pensionados en ese trabajo sea menos, porque está cobrando una pensión, y así sería una forma de fomentar el trabajo para el gobierno, para que nos tomen y para las empresas. Pero eso va a ser difícil que lo pongan en práctica, porque hay poca disponibilidad, disposición en los aparatos de salud mental y en el gobierno y todo lo demás, así que va a ser difícil que se pongan de acuerdo en eso. Pero esperemos que sí, que en algún momento se dé. Los gobiernos se tendrían que ocupar en tener aparatos de inclusión para todos los miembros de la sociedad y bueno. Por ejemplo, yo soy miembro de Casa del Paraná y cuando iba, realizaba cualquier actividad, ya sea limpieza de la vereda, de los vidrios, del Zoom. Aún recuerdo los trabajos el trabajo y la actividad que se hacen en Casa de Paraná. Actualmente no estoy yendo yo, pero sigo conectado con ellos y bueno, ellos siguen trabajando, siguen ayudando a las personas con padecimientos psíquicos y he trabajado gracias a Casa de Paraná en Cadencia de Cobar. En Cadencia limpiábamos los vidrios, los baños, los pisos, con el compañero Alberto Pasquero, que actualmente no lo he visto más. Eso también la salud mental también, que nosotros también, que podamos también laburar y sabiendo que tenemos también, dificultades también, claro que sí, que tenemos también dificultades, pero esta voz no te impide también laburar, y la mañana también a laburar. A mí no me impide también ir a laburar como yo, como yo hago también, Si tienes problemas de salud mental, a vos no te impide también que puedas también evitar la obra. La lucha sigue para los antimanicomiales que se cierren para siempre y que bueno, que haya una dignidad para todos a los usuarios. Caramelos Surtidos, una producción de articulación del Área de Extensión y Territorio de la Universidad Nacional de Rosario con Casa del Paraná y el Puente Arte Salud.